pero hay un límite, hay ciertos abusos, como el de que me estén acosando para que me vaya lo más pronto posible. Entonces, ahí sí ya no lo puedo, Pero eso no lo no puedo está de callar. acuerdo otra vez lo mismo. No te has ido. Sí, Y es quedaste una como parte, 3 semanas decir hace rato. en hacer esta parte. Sí. Y el compromiso que yo te estoy dando, vuelvo a decir que no Bueno, eso puedes. sí marcaría una diferencia, ¿eh? Vuelvo, lo vuelvo a decir. Aquí enfrente del licenciado Jorge, y el licenciado Jorge va a tirar su instrucción a sus Eso sí marcaría una trabajadores. diferencia, eso sí Y, sería una diferencia. Y sí, así es. pero, a ver, espérame. Pero el compromiso es el estudio. No, a mí no Bueno, me he negado yo eso. O sea, yo nunca me he digo, negado eso. el compromiso es el estudio. Ajá. Si yo, si te preguntan a ver tu comprobante de estudios, Claro. Nunca he tenido ningún inconveniente por eso. La vez pasada yo les mostré 8 o 9 certificados comprobables en su autenticidad por internet y puedo continuar así. Pero sí necesito que sea un plazo razonable para cada uno de los cursos, que sea un plazo de unos 15 días para poder hacer las prácticas que el mismo curso dice que es imprescindible hacer para realmente aprender esto. Porque si estoy estudiando programación web, ahí me dicen, haz un programa con estas características y yo lo tengo que hacer y tiene que quedar bien. Y no es que yo sea lento en eso. O sea, lo que quería mencionar hace rato precisamente es que yo estoy tratando de hacer un diplomado en 4 meses, cuando otras personas lo hacen en un año. A pesar de esto, de este con mayor tiempo que estoy pidiendo, con respecto al que antes tuve de tres días solamente, a pesar de eso yo lo estoy haciendo mucho más rápido que la gran mayoría de la gente. Y en este caso sí voy a salir realmente preparado. Pero sí necesito la oportunidad de que se me trate como a la demás gente. Y no tanto como a la demás gente, porque yo he pedido la oportunidad de que una o dos veces nada más, no lo he insistido, de que a mí también se me dé la oportunidad de llevar lonche para comer. Me han dicho, no, no, es que es solamente para los que traen comprobante de trabajo. Bueno, yo también trabajo, pero como no puedo traerlo, así como otras personas que tampoco pueden traerlo, pero sí les dan boleto, hay otras personas que también trabajan como yo en y si no han podido comprobar, y sin embargo siguen aquí. Y pues me dijeron que no, me han dicho que no, que no, que no, y ya no dicen si quería. Entonces, es entre comillas pedir yo que me traten igual que los demás, porque no va a ser igual, de todas maneras me están discriminando. Y yo pues estoy dispuesto a ceder en eso, con tal de que no me estén discriminando en otras cosas que son más importantes para mí. Hasta eso también me apoya la ley. Eso precisamente está en las grabaciones. En las dos grabaciones, las dos me dicen eso. Y me dicen muchas otras cosas. Si tú no notas, no sé por qué. No quiero decir por qué, porque hay muchas posibles causas. Pero lo que sí es evidente es que es injusto lo que se está haciendo conmigo. Que muchas otras personas lo están viendo con mucha claridad. Cuando menos las personas que están ahorita viendo eso, no le he hecho mucha, puede decir, publicidad, se puede decir, aunque no sea una publicidad comercial. Pero lo puedo hacer en cualquier momento. Yo solamente estoy esperando a tener los suficientes archivos disponibles para que ya más gente lo pueda ver. Entre ellos el presidente municipal, si es necesario, el gobernador, el presidente de la República, quien quiera que sea necesario que lo vea. Lo escuchen. Sí, es una forma de decir, ¿no? O sea, que vean lo que está sucediendo, que se den cuenta de lo que está sucediendo. En este caso, mediante eso, mediante los audios. Y las groserías y los insultos. También, también eso es muy necesario, eso yo lo hice adrede, para que se vea hasta dónde llega mi desesperación, los problemas que yo estoy teniendo a consecuencia de estos abusos. Eso es una prueba también de lo que yo estoy sufriendo, ¿sí? Del acoso psicológico que yo estoy sufriendo y de la necesidad que tengo de desahogarme para no tener otro problema más serio de salud, un problema físico de salud o a lo mejor de úlceras o no sé qué me pueda llegar a suceder. Pero sí me está afectando también el hecho de que no puedo comer, pues porque no, ni me alcanza el tiempo, ni me facilitan la oportunidad que los demás tienen de llevar algo para comer, aunque sea un Tú poquito. hiciste en esa Pero yo parte, no, tú no. hiciste en esa parte, pues aquí, Ajá, hasta en aquí, ¿no? condiciones muy diferentes, en condiciones que no es nada más estar aquí, como antes mencioné, es peor estar aquí.